Hablar un poco del conflicto municipal que parece que está pasando desapercibido porque estamos cumpliendo funciones en proporción a la cantidad de dinero que recibimos. El jueves pasado, antes dice Mario Fisoli, la función pública nos pagó el 30% nada más. A partir de allí empezó el peregrinaje, empezamos las medidas de fuerza y bueno, el lunes pasado estuvimos reunidos con el intendente municipal actual, Mariano Busso, el secretario de gobierno, Manuel Boero. Y bueno, digamos, toda esta situación en la cual la Asamblea autorizó, que realizamos lunes a primera hora, trabajar 2 horas y media por turno, salvo la guardería, que trabaja completo hasta el viernes inclusive, hasta mañana inclusive. Ese es un poco lo que nos planteamos como trabajadoras y trabajadores. Y en lo que hace fundamentalmente a cubrir todos los servicios. Hubo una inclemencia que todos la vivimos, la inclemencia del día de ayer, del tiempo, en los cuales fundamentalmente trajo problemas a Gálvez, lo que hace nuevamente el ingreso de aguas, que es un tema que este gobierno tendrá que tratarlo, porque realmente acá hay canales clandestinos por todo lado, la gente del campo se saca agua de encima y la manda a la ciudad, y eso lo saben los funcionarios anteriores, lo sabían. Y de acuerdo que tengo entendido, también los funcionarios de ahora van a tener que tomar medidas para poder que esto no ocurra, porque si no, siempre los lugares castigados son el barrio este, la zona del barrio este, y esta vez casi toda la ciudad, ¿no? Pero más allá de eso, el sindicato determinó continuar trabajando normalmente durante toda la jornada de ayer. A partir de las 5 de la mañana salió la cuadrilla de los compañeros de el velo municipal, con los cortes de la caída de árboles, todas estas cosas que la cubrieron, y también lo que significaba, digamos, las máquinas en la zona inundada, y fundamentalmente el acarreo, y embolsar y acarrear arena a distintos lugares. Se trabajó totalmente y se terminó también con el descarte. Hay una cosa que queda la duda, creo que hoy salía el sistema Pasadena, que está un poco descompaginada la situación allí. Pero el residuo se estaba cumpliendo normalmente hasta anoche, por lo menos en lo que significaba la distinta zona. Pero nosotros tenemos una realidad, nosotros no cobramos el 70% de nuestros saberes y esto repercute en la familia municipal de Gálvez. Y fundamentalmente teniendo en cuenta lo que significó esta devaluación, lo que vamos a cobrar el lunes, el viernes de la semana pasada tenemos que cobrar, o fin de semana pasado, o cobrándolo ya esta semana, es la mitad de lo que tenemos que cobrar en valores reales de la plata. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que mañana nosotros vamos a estar cumpliendo las horas que estamos determinadas por la asamblea, las 2 horas y media, y de allí nos vamos a concentrar, cuando se hagan los compañeros, fundamentalmente la parte de obras y servicios públicos y otras sesiones, frente al municipio, va a ser una respuesta. Compañeras y compañeros del sindicato de comisión directiva, hoy estuvimos reunidos con el Ejecutivo. Ellos aducen de que, digamos, el descubierto no dan a entender como que sí lo van a sacar, no lo van a sacar, están esperando plata de Santa Fe. Y yo personalmente pienso que eso, en la plata de Santa Fe va a llegar, si llega, la semana que viene, porque la provincia está pagando a sus empleados. Ya hay un programa de pago, lo dijo el ministro de Economía de la provincia, hay un programa de pago para los activos y para los pasivos. Una vez que ellos cobren y paguen a sus empleados, recién ahí habrá, digamos, situaciones que pueden ayudar a los municipios y comunas. Y no es Gálvez solo, hay muchos municipios, en el caso de la zona nuestra, Centeno también está con situaciones en que no puede pagar los sueldos. Y bueno, un poco nos vamos a plantear mañana qué es lo que, digamos, cómo seguimos, porque se juntó otro tema. El día 18 es el último día hábil, el último día, de acuerdo a la ley, que para cobrar el aguinaldo. Nosotros ni siquiera pudimos cobrar eso en noviembre, en su totalidad. Entonces consideramos que el aguinaldo es también parte de la cosa para llegar a una fiesta, a tener una mesa medianamente, digamos, acorde a lo que significa la Navidad, y no digo el año nuevo, cuando ya no hay más una moneda, ¿no? Los garrotazos que están pegando a diario, el costo de vida, se notan, y la desesperación de mucha gente que va al supermercado, va a la carnicería, se encuentra con la realidad que realmente entristece. Un pedazo de carne, 7.000, 8.000 pesos, no hablemos de un asado, hablemos de la nafta, que ayer aumentó un 35%, y estamos, van todos, digamos, vamos a cargar más nafta, gastamos un poco de nafta, ya vamos de vuelta, y esto, digamos, un poco porque la gente cree que va a seguir aumentando, y creo que va a seguir aumentando. La política de Milei, que me dijo bien clara, es liberar los precios, y a partir de allí sálvese quien pueda. Por eso consideramos que el hecho de no haber cobrado estos haberes nos da todo el derecho de, y lo voy a hacer claro, reiniciar las medidas de fuerza del corte de crédito laboral. ¿Qué significa esto? Paro. No tenemos otra arma. Si no hay una respuesta mañana, que nos depositen los dineros para poder cobrar por lo menos el sábado el saldo del 70% de los haberes, estaremos de paro nuevamente. Y la población, digamos que sabemos que hay situaciones muy particulares, hay muchos opinólogos, pero esta semana, con la actitud que tuvimos como sindicato, sabiendo que se lo hemos dicho ya con anticipación al intendente, había información del día lunes de lo que iba a pasar en Galvez, porque se maneja con sistemas modernos, digamos, lo que hace al tiempo, y decía que iba a pasar esto. Y bueno, se comprobó que era real. Y nosotros le dijimos a Buzo ese día, si hay situaciones extremas como el tema de que lo que pasó de inundación en los barrios, caída de árboles, todo eso, nosotros vamos a trabajar la jornada completa. Lo hicimos. Y bueno, la repercusión es que los compañeros también están un poco, no preocupados, están calientes, si hablando en temas de los criollos, calientes. Y a veces hasta se calientan con la dirigencia gremial, ¿no? Con nosotros, la comisión directiva. Entonces, nosotros tenemos que medir las consecuencias que están trayendo el hecho de no haber cobrado en tiempo y forma. Yo creo que nada hubiera cambiado en el mundo si Fisor hubiera sacado el descubierto y lo hubiera pagado a todos. Durante 10 años lo hizo y no lo hizo el último mes. Eso es lo preocupante, ¿no? ¿Qué actitud la de Fisor? Y bueno, y esta gente que se está acomodando a lo que se fija la municipalidad, acomodando en el sentido de que está ubicando entre la municipalidad, y que tendría, digamos, la situación que prestaba preparando los bancos, todas esas cosas, que yo personalmente ya creo que está subsanado. Veremos mañana qué nos dicen ellos, y la decisión política de ellos de sacar descubierto. Concretamente, nosotros necesitamos cobrar nuestro sueldo. Los trabajadores, las trabajadoras municipales necesitan cobrar su sueldo. Y también necesitan cobrar el aguinaldo. Por lo tanto, consideramos que es un reclamo justo, y si en el reclamo justo no tenemos respuesta, automáticamente nos queda otra medida que tomar: el corte de crédito laboral, conocido comúnmente como huelga o paro.